Bendito. Oh, oh, levante sus manos. Casa, yo me fui y

fronteras, porque me amas, me amas. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré. das mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Te persigo, en tu mesa me porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, con mis labios. Señor, postrado ante tu altar, Señor. es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Todo el fuerte es el nombre del Señor. Todo el fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Fuerte es el nombre del Señor. Todo fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Tú.

Escucho pasos